Y estamos aquí con Miss Cafeína en este concierto especial de las verduras de Tudela. Y bueno, la verdad es que estamos esperando a poquitos ya minutos de empezar vuestra actuación aquí en la Plaza de los Fueros. ¿Cómo os sentís aquí en Tudela? Bien, muy bien. La primera vez que vinimos y estamos expectantes para ver qué tipo de público viene a vernos y si gustamos aquí o no. O sea que muy contentos de estar aquí. La verdad que lo que hemos estado escuchando ahí abajo es que la gente está esperando, deseando escucharos en directo. ¿Cómo os sentís, cómodos en una plaza de un pueblo o preferís algo mucho más grande? Tenemos como tres formatos, ¿no? Que está pues el nuestro concierto de salas, que viene todo el público, que es nuestro público a vernos, los festivales, y luego están pues este tipo de fiestas o ayuntamientos, que es muy interesante porque, por lo que te decía, que no sabes quién va a venir a verte, si le gusta, si no, si se mueve gente de alrededor para venir a verte, es otro tipo de público. Y yo creo que se disfrutan los tres, la verdad. Son muy diferentes. Diferentes sensaciones, diferentes momentos, y bueno, ya estáis a mitad de gira con 64, nos comentabais ya, conciertos a vuestras espaldas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo se afrontan esas giras? Pues muy bien, cuando las cosas van bien, la verdad es que todo es más sencillo. Esta gira está siendo muy muy agradable, nos lleva a sitios tan bonitos como Tudela y tenemos planeado seguir todo el verano girando, con lo cual, con un poco de suerte, quizá caemos por Navarra, por algún otro sitio. O sea que muy bien, muy contentos. Miss Cafeína, ¿quién es? A ver, ¿quién nos lo puede contar? Pues Miss Cafeína es un grupo que llevamos 10 años, creo, casi 11, juntos, 11 ya, creo, y con muchas ganas de hacer música y con la ilusión desde el primer momento de hacer algo importante con ello, y yo creo que no ha cambiado mucho el concepto de la banda, así que ha cambiado todo lo de alrededor, ¿no? Cuando, como decía Sergio, cuando te empieza a ir bien, pues todo cambia un poco y el equipo cambia, la forma en que te ve la gente también, pero la ilusión es la misma, hacer canciones que llegan a la gente y ya está. ¿Qué vamos a poder escuchar esta noche aquí en la Plaza de los Fueros? Nuestro repertorio completo, lo que estamos enseñando cuando nos dan tiempo, como es el caso de hoy, que incluye, bueno, el repaso del último disco fundamentalmente, pero también nos dejamos caer por los discos anteriores y canciones más antiguas, que si hay algún fan, pues lo agradecerá. Pero un repertorio completo y largo. Próxima parada, Miss Cafeína, ¿dónde vais? ¿Cuál es la próxima? Alcalá. ¿Alcalá? Alcalá, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que es. Sí, dos días en Alcalá de Henares, sí, en Madrid. Y luego tenemos un montón de festis, hasta la gira acabará en noviembre. Mucha gira por delante y bueno, vamos a ver qué podemos escuchar esta noche. Vamos a estar muy pendientes de lo que haga Miss Cafeína y vaya. Y más cosas porque al final nos estamos encontrando con un grupo que al final ha trabajado muy duro para lo que hoy van a hacer aquí. Nos estamos encontrando abajo tocando de fondo, lo están escuchando los oyentes, a Con X de Banjo, que digamos que es su plato fuerte, ¿no? Es cuando a ti en las fiestas de tu ciudad te dicen ser el telonero del gran grupo, ¿no? Esa sensación de recordar, ¿cómo la transmitís? Nosotros hemos sido teloneros también de mucha gente, de Tequila, de Vetusta Morla, sí, pues muy bien, porque yo la verdad es que no sé cuánto tiempo llevan ellos ni nada, pero siempre hace mucha ilusión poder robarle un poco de público a otros grupos. Y de hecho en los festivales lo seguimos haciendo, o sea que... Y es un poco también otro de los conceptos que siempre habéis destacado en vuestras entrevistas, ¿no? El papel fundamental que está teniendo los festivales en la música actual frente a la venta de discos, que ha sido un poco como decir, el que más se lo vale es el que más le van a llamar para los festivales, y dependiendo de vuestra respuesta, por eso estáis rodando tanto, porque al final estas cuestiones es dependiendo de tu... Tampoco creo que sea que... es que si no, de repente no estás en el circuito de festivales sea porque algo va mal, creo que simplemente por el tipo de música, si conecta con más gente y te haces más masivo, pues seguro que te llaman más, pero también hay muchos grupos muy buenos que se mueven por salas más pequeñas y que a lo mejor pues no encajan en según qué festival o le ponen a las 5 de la tarde, pero sí que es verdad que es un momento muy bueno para los grupos en general, porque tenemos un circuito donde movernos que está bastante bien. Claro, los festivales, a los grupos que hacemos este tipo de música, digamos, porque es lo que nos sale, nos viene genial tener una plataforma así. Claro, si hiciéramos balada italiana, a lo mejor no tocaríamos en todos los festivales, ¿no? Es una cuestión, en nuestro caso concreto, de que el tipo de música que nosotros hacemos con o sin festivales encaja perfectamente en los festivales, ¿no? Y eso nos da un escaparate donde hay mucha gente. Otra gente que tiene otro estilo de música a lo mejor no encaja tanto y no tiene ese otro escaparate, ¿no? Pero bueno, hemos tenido suerte en este sentido. Cuando hablabais del tema del festivales, también estabais hablando del momento en el que os encontráis, que os encontráis en un buen momento. ¿Qué duda cabe que en vuestra carrera ha habido un gran momento y un momento más complicado? ¿Cómo lo recordáis? Pues ese momento que dices, este fue uno de los peores momentos del grupo y uno de los mejores. El peor, yo no sé si el peor, pero complicado, el final de la gira anterior, que se nos hizo muy larga, a lo mejor fue un momento más que malo de reflexión, ¿no? De decir, a ver, vamos a resetear un poco, a replantear la carrera, dónde estamos, dónde queremos estar, qué queremos hacer. Y fue un momento duro en eso, en el sentido de decir, joder, hostia, estamos cansados de tocar, estamos tocando sin ganas en ocasiones y no estamos aquí para esto, estamos aquí para disfrutar nosotros y para que disfrute la gente con nosotros. Y de los mejores, pues, no sé, yo creo que el actual, porque el año pasado hicimos 50, creo que fueron 50 conciertos, un poco menos, creo. Pero bueno, fue increíble, porque además la salida del disco fue muy buena, la acogida. Nosotros notamos que, mira que es difícil notarlo, porque como todo va tan poco a poco, al final tú te vas adaptando y no vas notando tan de golpe que te empieza a ir bien. Pero sí que este año anterior lo hemos notado mucho más de golpe. Nos hemos visto en situaciones pues muy como raras en un principio, como tocar en la gala de los 40 principales, pues si nos lo dicen hace 2 años decimos, pues no sé si encajamos o no, pero nos han pasado un montón de cosas buenas. Pues muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga Miss Cafeína de aquí en adelante. Vuestro público os espera allá abajo. Muchas gracias. Oye, una cosita, ¿qué nos puedes decir de Tudela? ¿Qué más os ha gustado? Hemos visto poco, ¿eh? Porque hemos estado en la prueba de sonido, en el hotel, ellos sí que se han dado una vuelta y creo que había estado ya. Sí, alguna vez habíamos venido por aquí, pero creo que eso que estaban cocinando en la carpa olía muy bien, con lo cual, como mínimo, la gastronomía tiene pinta de que debe tirar fuerte. Así que, no sé, como mínimo eso, visitar Tudela para venir a comer, así como primera experiencia, puede ser algo muy recomendable. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, un abrazo.